La Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos ha postergado por falta de presupuesto el Festival de Payasos Amazónicos y el cuarto Festival de Música y Danza Afro Raíces Negras Sucumbíos 2018, que tenía previsto realizar en agosto, mes de las artes y la cultura. Pedro Cabezas, promotor cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos, nos comenta acerca de la postergación de estos eventos por falta de presupuesto. Por motivo de presupuestos y falta de pago en los activos para poder desarrollar actividades, pues hemos suspendido por el momento las actividades correspondientes a agosto, mes de la cultura, mes de las artes. Teníamos previsto desarrollar el Festival del Payasos Amazónicos, que está previsto para 15 de agosto, y lo hemos postergado igualmente que en el cuarto Festival de Música y Danza Afro Raíces Negras Sucumbíos 2018, se quedaron postergados por falta de presupuesto. Entonces queremos crear a la sensibilidad y a la comprensión de la ciudadanía de que todo se mueve a través del presupuesto, a través de los recursos económicos para poder desarrollar actividades que permitan el fortalecimiento y el desarrollo de la cultura y de las artes en la provincia. La provincia de Sucumbíos es una de las 24 provincias que conforman la República del Ecuador, situada en el norte del país, en la zona geográfica conocida como región amazónica. Su capital administrativa es la ciudad de Nueva Loja, la cual además es su urbe más grande y poblada. Es uno de los más importantes centros administrativos, económicos, financieros y comerciales de la Amazonía. Además, es una de las principales provincias que proveen al estado del petróleo que se exporta. Las principales actividades de la provincia son la extracción petrolera, el comercio y la agricultura. El comercio en la frontera, que une comercial y turísticamente Ecuador y Colombia. Las aduanas registran un fuerte intercambio. Carros recién ensamblados, productos agrícolas y ropa van y vienen durante los 365 días del año. Las selvas de Sucumbíos son cuna de cuatro nacionalidades indígenas de la región amazónica del país. Los Cofán, los Quichuas de la Amazonía, los Siona y los Secoya. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres.